Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. De jóvenes y adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Hay un grito del chubut en mi garganta que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholina que me pide que le cante. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombren con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje Buenas, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente en Historias no contadas. Espera, Fabián. Espera que vamos a desenredar un cable. Ahí está, ahora sí. Apurado el paisano. El estudio es... ¿Cómo anda, Fabián? Bien, ¿usted, profe? Bien. ¿Tu hijo? Muy bien. Me alegro. Bueno, Fabián, hoy estamos un montón. Tenemos un montón de compañeros para sacarle palabra. Está bueno. ¿Sí? Sí. Te paso para que vayas presentando. Mi amigo Rubén, acá lo presento. Hola, Rubén. Hola, Fabi. ¿Cómo andás? Bien, acá estamos regresando otra vez a la escuela, así que... No, bien. Estaba muy arisco, para llegar, No, son cosas que pasan en la vida, así que bueno. Pero bueno, sí, de volver, sí. Sí, con ganas de volver, pero ahí estamos volviendo de a poquito. ¿Te cuesta todavía aprender un poquito? No, me cuesta, lo que pasa es que me cuesta con el tema de... Y bueno, con el tema de mi hijo, bueno, que se lo voy a contar. Que bueno, cuando no tengo mucho, pero ahí pienso mucho en él, y eso me pongo muy con ganas, si no, no quiero, me encierro y dijo no. Y ahí estoy tranquilo, poniendo así, hacer todo lo posible para poder recuperarlo. Está bueno. Hola. Hola, Mirta. Hola, Mirta, ¿cómo andás? Hola, Fabián, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Qué bueno. Tirando, de poquito nomás. Sí, hay que hacer todo lo posible para poder llegar. Sí, sí. Y para poder estar también. Sí. Así que, ¿todo bien vos? Todo bien. Qué bueno. Bueno, saludando a la audiencia, saludando a todos los que los escuchan en este programa. Así que, bueno, un saludo para todos los que lo están escuchando, profesora, profesores, todos. Y un saludo para el profe también que está junto a nosotros, a cada una de las amigas que estamos acá escribiendo y haciendo el programa también de paso. Así que... Muchos saludos para todos. Hola, ¿cómo se llama? Hola, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Me llamo Albertina, ¿no? Ah, hola, Albertina, mucho gusto. Mucho gusto. Encantado de conocerla. El gusto es mío conocerte. Ay, bueno, nuevamente. ¿Cómo andas, Fabián? Bien, sentado acá. Bueno, muy bien. Pensé que estabas en el piso. No, todavía no. ¿Tu familia todo bien? ¿Salud? Bien, bien. ¿El bien. Amor todo completo? Ah, completísimo. ¿Dinero, todo, amor, de 10, todo? De 10. Ah, está bueno. ¿Y vos? Bien, tranquilo. Bueno, mejor. Sí. ¿Y vos, el amor, cómo andás? No, para abajo. Ah, bueno, pero no. Qué cosa. No, no. ¿Cuándo va a ser el día, Fabián? No, tengo una, pero me engaña. tu vecina me está engañando. ¿Viste? No la puedo dejar sola. No. Se me escapa. ¿Viste? ¿Viste? La ato la pata y se me escapa por la ventana. ¿No ves? ¿Viste? ¿Viste? No va bueno. Eso. Bueno, no importa. Se ha venido otro. Bueno. Claro nomás. Bueno, Fabián, es un gusto de estar con ustedes acá y principalmente con el profe. Rubén, nuestro compañero que volvió, estamos contentos porque estamos. Somos poquitos, pero bueno. Somos poquitos, pero buenos. Sí, sí. Somos buenos. Somos buenos. Sí. Durmiendo. Sí. Somos poquitos buenos. Ah, no. Poquito bueno, no muy bueno. No bueno, ah, bueno. Claro. Bueno, ahí ya están llegando mensajitos al WhatsApp en vivo, ¿eh? Está bueno, está bueno. Ahí mismo, al 154-832-396, nos escribe Rosy, dice, estoy escuchando, estoy en la escuela, pero los estoy escuchando. Saludos para todos sus alumnos y a toda la audiencia. Gracias, y gracias. Bueno, una carita ahí, muy bien. Bueno, y ahora vamos a poner un poco de musiquita, si te parece, Fabián, sí. Rubén, Mirta y Albertina, si les parece. Y vamos a... ¿Cómo se llama esto? A ver si logramos una comunicación. Una comunicación comunicada. Bueno. Una persona que conocemos. Una persona que conocemos. Claro, exactamente. El tema es ver si se terminaron de bajar los temas y toda la cuestión. Acá está, mirá. Albertina nos pidió un tema. ¿Qué nos pide Albertina siempre, Fabián? Un chamamé. Un chamamé. Dijo, pero no dijo un chamamé. ¿Cómo dijo? Dijo, quiero un chamamé. ¿Qué? Un chamamé, dijo. No, un chamamé no. Dijo, quiero un chamamé. Picante. Ahí está. Y si y no hay picante, salimos el toro. Y ahí está, ahí conseguimos los picantes del chamamé. Claro. Escuchá. A ver. Preparate que te saco vela buena. ¡Eso! Meta lonja y. ¡Eso! Y zapuca. Claro, y un zapucá también. Ahí va, a ver. Hasta las 20. historias no contadas. Bueno, Fabián, no anda internet, no quiere andar. Así que estamos ahí esperando a ver si nos anda en algún momento. No sé si es mi teléfono o si es que no anda internet. Ahí está andando, mira, ahí está andando. Sí. Cuestión de retarlo un poco. A ver si ahí llama, a ver. Llama. Llama que llama. No sé ni dónde está llamando, pero ahí vamos a ver. A ver acá, ahí está. A ver si nos atienden. Hello. Pasa nada, ¿eh? No, hace tú. Bueno. Ahí volvemos a probar en un ratito la llamada, pero entonces, mientras tanto, vamos a ir a escuchar que nos mandaron desde uno de los anexos, el de la Rinconada de Nahuel Pan. Ahí viene, mira, escucha. Hola Javier, ¿cómo estás? Te estamos mandando este audio desde acá, desde la Rinconada de Nahuel Pan, el anexo Nahuel Pan. Yo soy la seño Zulma. Estamos acá con los alumnos y alumnas de esta sede y queríamos mandarles un saludo y participar un poquito del programa este de Historias No Contadas. Así que bueno, más que nada para saludarlos. Les voy a presentar un poquito acá quienes nos están acompañando. ¿Qué digo primero? ¿Tu nombre? Bueno, yo soy Inocencia y estoy, este año empecé a estudiar acá la primaria para poder terminar. Gracias, chao. Hola, yo soy Francisca, ya los conocimos antes cuando vino a hacer programa de radio y ya llevo ya con este 2 años acá en la escuela. Hola, yo soy Amalia, Oh, se nos cortó porque tenemos llamada. Ahora después lo volvemos a escuchar. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos escuchando, terminamos de escuchar el audio. 3 años que empecé la escuela. Bueno, yo no estuve en el momento que vinieron a hacer la radio, pero bueno, un saludo y un abrazo. Hola Javier, buenas tardes. Soy Pablo. Bueno, ya conozco tu radio y te conozco, así que bueno, te mando un abrazo y un saludo, porque el jueves voy a estar ahí con vos en la radio. Bueno, les mandamos un beso grande a todos ahí, los que hacen el programa, y bueno, esperamos algún día una visita de ustedes acá en nuestra sede, y si no, una invitación para ir a visitarlos allá. Un abrazo grande para todos. Y nos estamos escuchando. Muchas gracias, Zulma, Pablo, Lucenda, Amalia, Francisca. Creo que eran todos los que estaban. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un gustazo escucharles. Y sí, muchos de ellos y ellas ya hicieron radio. Ya estuvimos allá con la radio el año pasado. Y no sé qué programones que... Ustedes no los escucharon, pero bueno, ya los vamos a escuchar porque están todos ahí subidos en la página de la radio. Saludo para todos. Bueno, muy bien. Y ahora sí vamos a tratar de establecer esa comunicación que ahí pareciera que sale. A ver, vamos a ver. Vamos a llamar. ¿Sale o no sale? Llama. Los que quieran hablar se tienen que acercar a este micrófono. Hola. Todavía no. Está en el baño, está ocupado. Tiene la cadena. Pero recién llamaron y ahora no atiende. Bueno, esta de las comunicaciones es complicado. A ver, ahí nos quedamos sin señal, ¿o será que están atendiendo? Anda mal la llamada. Bueno, vamos a seguir intentando y en cuanto nos comuniquemos nos quedamos hablando y ya. A ver, bueno, mientras tanto podemos contarle, Fabián, ¿qué hicimos ayer para el Día del Estudiante? ¿Qué hicimos? Una como pizza sería, una comida. A ver, acá mientras quiera hablar. Explique allá, mi compañero. Bueno, ayer con el profe hicimos una tarta, sí. Una tarta de verdura, sí. Y otra de zanahoria, rallada, queso, ajito llevaba. Sí. Así que estaban muy riquísimas. Muy buena, sí. Y lo bueno, lo más bueno de todo eso es que lo hicimos con la harina de la compra comunitaria, ¿no? ¿Te acordás la receta de la masa de la tarta? Sí, bueno, llevaba 10 cucharadas de harina, 10 cucharadas de aceite para una tarta, 10 cucharadas de aceite, 10 cucharadas de agua, semillita, si por ahí no hay, así que igual una hicimos con semillita, otra con zanahoria, y así que quedó muy rica, muy linda quedaron las tartas. Bueno, buenísimo, Mirta. Estamos ahora sí en comunicación con nuestra compañera Dominga. Hola, Dominga, ¿cómo estás? ¿Estás? A ver, Dominga, fuerte, fuerte, fuerte habla, a ver, porque, a ver, espera. A ver ahí. Hola, profe, ¿cómo anda? Ahora sí. Hola, Dominga, ¿cómo estás? Bien, bien, acá tomando tecito. Ah, nosotros también. Hola, hola. Se cortó. Se corta. Ahí estamos. Ahí estamos, Dominga. Se corta. Bueno, contanos dónde estás, Dominga. Bueno, yo estoy acá en Temuco, Chile. A la casa de mi cuñada Marta. Qué bueno. Estoy con mi sobrino, mi esposo, tomando un tecito. Qué bueno, Dominga. ¿Cómo estás por allá? ¿Todo bien? Todo bien. Van a tener que pararse y acercarse para hablar. Porque no me puedo mover de la ventana si no perdemos internet y nos quedamos sin señal. Hola, Dominga. Hola, Fabián. ¿Cómo andás? Fabián, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Beso grande al abuelo y muchas bendiciones. Te esperamos pronto. Gracias. Te esperamos pronto, Te queremos. No sabemos cuándo lo vamos a ir todavía. Bueno. Pero... Hola, hermana, ¿cómo anda? Me alegro de que esté hablando. Bueno. Yo también me alegro de escucharla. Tanto dije que no lo vemos. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien, hermana, todo bien. ¿Allá el hermano anda bien? Sí, por acá estamos reunidos todos. Mi esposa, mi cuñada, mi sobrina. Qué lindo. Así que quieren saludarme. Sí. No. Bueno, besito, que ande bien. Saludos por allá a todos, su familia igual. Aunque no la conozcamos por igual, hermana. Bendiciones. Bendiciones desde Chile. Eso, feliz día. Feliz día, que allá fue hace poquito Día Patrio, ¿no? Sí. Sí, por acá están. Feliz Y el estudiante también, para mi compañera. Claro, feliz día para usted también, Dominga. Bueno, gracias. No sé, acá mi cuñada capaz que quiere saludar a su sobrina por allá. Claro, avísele que está escuchando. Me avisó Rosy, bueno, que está escuchando, así que le mande un saludo. Bueno, yo saludo a Roxana y que Dios le bendiga mucho, y bendiga al profe, a todos los que están en la emisora. Y muchas bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias. Dominga, contale después cómo es esto de la emisora, porque por ahí ellos se imaginan una radio. Y esto es una radio, pero es una radio especial. Sí, sí, yo le estaba diciendo. Lo que pasa es que yo no me acuerdo cómo es que se tienen como comunicarse, cómo hacer ellas, se pueden comunicarle acá, saludar, que no me acuerdo cómo es el asunto. Ah. No sé cómo, explíquenle usted más o menos. Claro, nos pueden escuchar por internet en vivo los jueves. De 7 de la tarde a 8 de la tarde, buscando en la página que es radiolanegra.com.ar, y ahí ponen radio en vivo y nos escuchan. Y después, si nos quieren mandar mensajitos, pueden mandarlo al +54, como es +54 9 2944 83 2396. Es muy largo, ahí te lo digo de nuevo. ¿Tienen lápiz para anotar? Sí, lo tengo en Facebook. No, no es Facebook. ¿Cómo se busca? Radiolanegra.com.ar. A ver. Bueno, y ahí seguramente nos pueden escuchar, pero ahí con un poquito de retraso, así que van a estar... Uy, se corta la llamada. Bueno, Dominga, contanos un poco cómo es el paisaje de Temuco. Uy. Bueno, nos quedamos o nosotros o ellos sin señal. Agarrá el micrófono, Fabián, porque ahí va a acoplar. Ahí está, gracias. No sé qué pasa. A ver, ahí está. Dominga, ¿me escuchás? Ahora están buscando. Bueno. Sí. Bueno, ahí les digo de nuevo el número con la característica de Argentina para marcar desde allá. +54 9 2944 83. Era un poquito. Sí, sí. Ahí va de nuevo. +54. ¿Sí? 9. ¿Sí? Después un 9. 9. Sí. 2 9. ¿Qué más? 2 9 4 4. 4 4 4 4. Sí. 8 8 3. 54 9 9 4 4 4 4 4. ¿Cómo? Sí, yo tengo +54 9 2 9 4 4. Bien. Después, 8 3. 8 3. 2 3. 2 3. 9 6. A ese teléfono pueden mandar WhatsApp, pueden mandar mensajitos, texto, pero mejor mensajito de audio, así los podemos pasar. Ya, yo le voy a repetir el número para ver si está bien. Bueno, cómo no, caballero. Me sale la tonada y todo. Sí, sí. +54. Sí. 92. 9 4 4 8 3 2 3 9 6. Me parece que había un 9 de más. te digo de nuevo rápido y fíjate cuál está de más. Más 549-2944-832396. No, está bien. Perfecto. Entonces. Radio La Negra. RadioLaNegra.com.ar. Ahí después yo les mando al teléfono de Domingo el enlace para que lo copien también. Y si lo copian en teléfono con internet, hacen clic ahí y se puede escuchar. Dominga. Dominga. Contanos cómo es Temuco. ¿Qué hay? ¿Es un pueblo? ¿Es una ciudad? ¿Hay mar? ¿Hay montaña? ¿Hay río? Es una ciudad. Ajá. Muchos árboles. Es lo mismo de andar allá en el bolsón, nomás. Es lo mismo. Ajá. Creo que tiene más cerca, no, nosotros no hemos salido. Hola. Pero que los tiró con esto, che, que se corta. Pero, bueno, vamos a tratar de restablecer la señal y si no, bueno, seguiremos así. Le vamos a pedir a Dominga que nos mande audios, contando, contando cómo es por allá. A ver, Dominga, si me estás escuchando, ahí te estoy mandando un audio. Mandanos un audio contando cómo es Temuco, si hay lagos, si hay ríos. Llegamos a escuchar que es una ciudad. Pero tiene departamentos, son todas casitas. Contanos un poco, está cerca del mar. Bueno, contanos un poco. Mientras tanto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Escuchar un poquito de música, les parece? ¿Fabián? Ya, buen. A ti, buen. Acá me dice Rosy que ya le manda el enlace a la tía. Así que ahí ya van a estar agendando bien. Bueno, ¿cómo es esto, no? Porque estamos tan cerquita y tan lejos, ¿no? Para poder ir hasta Temuco hay que dar toda una vuelta, hay que irse hasta allá, hasta Bariloche, más al norte, Villa La Angostura, cruzar. Pasar por Mendoza. No llegamos hasta Mendoza, hasta Neuquén, es Villa La Angostura, sí, y ahí sí. Se puede ir hasta Mendoza también, pero para ir a Temuco, que está más o menos a esta altura, ¿no? Sí, sí. No hace falta ir tan al norte, pero queda... Bien lejito. Es un viajecito. Yo creo que Dominga y Domingo paran en Bariloche y después desde ahí arrancan tempranito para llegar a la tarde. Sí. Porque encima con la aduana hay que esperar, ¿no? Claro, y de paso que hay hasta las 3 de la tarde, si vos no pasás esa hora, ya corta la... ¿Vos fuiste a Chile, Fabián? No, pero ¿sabes todo eso? Sí, porque tengo muchos amigos que van para allá y me explica, y de paso tengo un sobrino también en Chile. Mirá. Que no lo conozco. ¿Y? Tiene 33 años mi sobrino. Hay que ir a visitarlo. Sí, pero no sé, Chile es grande. Tengo claro. Turistas también, que fui guía de turismo acá y también tengo amigos chilenos también allá. Mirá, qué bueno. Así que tengo sangre chilena y español, por parte de mi abuelo y mi abuela. Mirá. Sí, soy orgulloso igual. Así que te interesaría ir a conocer un poco allá. Sí, también. Claro. Bueno, mi mamá vino allá de Chile igual. Ella fue criada en Chile. Ah, mirá. Y después de allá se juntó con los hermanos, que se fue a vivir para Chubú. Mirá. Sí. Después más de 50 años no se vio con su hermano y se encontraron acá al tiempo. O sea que vos tenés sangre chilena, sí. Y... ¿Eh? Y argentino, todo completo. Pará que acá está sonando estos muchachos. Saben que está andando tan mal internet que no me dejó ni siquiera descargar los temas que estaban. Así que vamos a tener que recurrir a lo que tengamos por acá. Vamos a escuchar algo. A ver, ¿qué tenemos? acá tenemos otro chamamé que seguro le gusta a la compañera, Albertina. Métele plomo. Ahí va. Tapecito, métele plomo, no mache gente, pues. Espera que ahí salimos al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto, acá estamos. Mirá, Dominga. Bien. Todo bien. Mirá, Dominga, ahí está Mirta. Mirá, Mirta, saluda. Que... Hola. Hola, hermana, ¿cómo anda? Hola, hermana, Mirta. Bien. Qué bueno. Saludos para todos. La extrañamos, ¿eh? La extrañamos. Sí. Así que tiene que volver pronto, si Dios quiere. Bueno. Bueno, ahí mostrarle, ¿qué tal Domingo? ¿Cómo está? Ahí, para mostrarle ahí a su cuñada la radio. Ahí está la radio. Todo bien. Ahí está la radio que tenemos. Para que hable el más. Algún día cuando vaya para allá voy a ir a conocer la radio. Eso, cómo no, cómo no. Le esperamos. Así aprovechar y ir a cantar unos cánticos. Una alabanza. Bueno, cómo no, así cómo no. Así lo puedo convertir. Acá está Fabián Dominga, no sé si lo ves ahí. Sí, te llamé, Fabi. Hola, Fabián. Saludos para todos. Estamos quedando. Bueno, estamos quedando poco, parece. Bien. Se ven dos nomás y el profe. Mira, somos poquitos. Y los demás, nomás. Allá está Rubén, que te saluda. Ah, perdón. Y Albertina, que está meta, a estudiar. Te estamos mirando. ¿Volvió a la escuela? Sí. Extrañamos, ¿eh? Ah, cierto, doña Albertina. Claro, claro. Hola, doña Albertina. Bueno, bastante por mí. Esto es que sí, mirá, ayer preguntale a Fabián, dos pizarrones le hice copiar. Sí. Dos pizzas completas, lo comimos, estaba rica. No, pizza no, pizarrones. Ah, pizarrones completos lo hizo escribir, profe. Feliz día a los chilenos, que fue el 18 para todos allá. Bueno, gracias. Gracias, igualmente. ¿Cuál dueño del teléfono? Hola, hola. Hola, hola. Mi sobrino. Mi sobrino. Hola, hola. Hola, de acá de Temuco. La capital de la novena región de la Araucanía, acá en Chile. ¿Capital de qué? Perdón, no se escuchó bien. Acá viene siendo la capital de la novena región, de acá de la Araucanía, acá de Temuco, Chile. Claro, claro, capital de la región, que acá le llamamos provincias a la región. Claro. La ciudad más grande de acá. Claro, qué bueno. La parte de lo que es la capital que está acá. Claro. Ahí volvieron la... Un accidente, ¿qué pasó? ¿Pasó los bomberos ahí? Sí, hace como una media hora más pasaron varias ambulancias y aparte del carro bomba, pero no sabemos qué es lo que pasó. Ahora vienen de vuelta. ¿El es Burak? Acá tenemos otro alumno más. Este sí que es aperrado para estudiar. Este es aperrado para estudiar. No le gusta afeitarse. A Fabián sí, mirá. Medio hippie. Ah, sí. Saludo pelado. ¿Qué dijo? Hermano. ¡Viva Chile, viva Argentina! Bueno, Dominga, sí, vos aprovechás, sacás fotos, ahí sacás mucha información, así después nos contás y nos llevás a viajar como hacemos nuestros viajes por allá. Bueno, en serio, ¿dónde me saco? No. Bueno, profe. Pídale ahí al sobrino. Pídale al sobrino que le haga una visita guiada de Temuco un poquito, que le cuente cómo es la capital, bueno, todo eso, así después nos cuenta. Bueno, profe, foto no puedo sacar porque me quedé sin rollo la máquina, así bueno. Que no puedo sacar fotos. Si no, así que no sé. Le podemos pedir ahí al sobrino, es el teléfono del sobrino donde están llamando ahora, ¿no? Sí, del. Que nos mande fotos él y yo acá después cuando usted viene las mostramos. Bueno. Listo. Perfecto. Bueno, profe. Bueno, Dominga, qué gusto verte, porque ya llevas cuánto tiempo allá en Temuco. Mañana va a ser una semana. Hoy es una semana. No sé, el otro fin de semana, no sé. Vamos a ver. Bueno. Así que estamos medio apurados para volver. Me están esperando en el campo. Sí. Voy a molestar. Bueno, Saludo para allá a mi hija Rosana, Mauro, Ciro, Ángela. Así que, y la, los alumnos que están ahí. Y todos los que me conocen el bolsón. Saludo de acá también. Saludo. Saludo. Familia de acá. Para todos. Chao. Chao. Suerte, profe. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao, por allá, chao. Que te vaya bien allá, no sé si son la nota máxima es un 7 o es la nota diferente que allá. La nota más alta la tiene Dominga, no sé si te enteraste que fue abanderada. Ah, sí. Es que la nota más alta aquí viene siendo un 10. Un 10. Un excelente, un excelente. La nota más alta es un 7. Ah, mirá. Sí, acá ponderado así, la nota más alta es un 7. Allá es un 10. Claro. Bueno. Bueno. No, la tiene puro 7, no, puro 7. O sea, puro 10, que diga. Allá vendiendo puro 10. Claro. Hasta día fuimos a comprar con mi cuñada, le dice, el almacén le dice, ¿qué va a llevar, señora? Me dice. No, dijo mi cuñada, ella es la escolta, dijo, así que acá también se escolta. Ah, pero acá sos abanderada, Dominga. Sí, no, pero ella le dijo así a la chica del almacén. Claro, claro. Que yo era la escolta de ella. Claro, claro. Bueno, ahora, profe, nos bueno, dejamos. Un abrazo grande. Ahí, aquí le voy a mostrar un poco la imagen hacia afuera, la gente de la ventana. Para, más o menos para que vean un poco dónde está ubicada la, acá la casa donde está la tía. Muy bueno. ¿Se ve? ¿Qué es lo que se ve atrás? ¿El mar, no? No, para allá son con villas o poblaciones, como le llamarán allá, no sé. Para atrás de esta casa hay un río. Claro, para atrás de esta casa hay un río que es el río Cautín que traías acá. Mirá qué bueno. Lleve, sí, tiene ese nombre por la provincia. Mayor está el puente Caucaus. Claro. Ajá. Tendría que sacar fotos. Y hacia el otro costado allá, pero no se ve bien de aquí, está el puente que el tren Caucaus, que viene siendo uno de los puentes colgantes más grandes de Sudamérica. Mirá vos. ¿Qué se hizo acá? Pero... Eso, si pueden... No, nos alcanza a apreciar. Si pueden, sáquenle una foto, así le mostramos acá después a los estudiantes. Sí, vamos a ver, tratar de que sí. Buenísimo. No sé si mi señora tiene todavía unos videos de que se ve desde Ilumina, de colores, va cambiando de colores, parece camaleón. Ah, mirá vos. Qué lindo. Sí, tiene varios tonos y de noche se ve súper lindo. Se ve a lo lejos en este caso el puente. Qué bueno, qué bueno. Este divide entre comillas por intermedio del puente. Al lado de nosotros vendría siendo la comuna de Padre Las Casas y el puente hacia allá vendría siendo la ciudad de Temuco. Ah, mirá. Qué bueno. Después... Sí, pero esa voy a tratar de mandarle algún video o foto para que vean más o menos cómo es. Dale, dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Ya. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos. Chao, nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao, nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos. Bueno, ahí estaba. Desde la casa para todos ustedes de Chile y el mundo. ¡Callan, profe! ¡Veo, callan! ¡Chao, chao! ¡Mare, chihuevo! ¡Chao! Bueno, bueno, salud ahí entonces. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo. La conexión a la radio, los más tímidos de acá. Porque acá en el mundo, los más tímidos para hablar. Esto hay que hacer un programa de televisión más que un programa de radio. Puro 10 nomás, puro 10. Bueno, bueno. Un abrazo. Hasta luego. Listo, un abrazo igual. Bendiciones para todos igual. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal la llamada? ¿Te la esperaba, Fabián? No, me hicieron llorar también. Me emocioné. Bueno. Hermoso. Ahí, mirá. Nos están escuchando por todos lados, ¿eh? Mirá, acá dice... Acá estamos escuchando con Joaquín. Está muy divertida la charla. Ah, está bueno. Bueno. Y Rosy también nos estaba escuchando. Y ahí... Lorena, la profe de plástica que estuvo ayer, también parece, ajá. Así que bueno, le mandamos saludos. Eso, la esperamos mañana. ¿Mañana? No sé si mañana, dijo, la semana que viene me parece que no, había dicho. Mañana. Eso. Bueno. Viernes, mañana. Dijo ella. Bueno, vamos a meterle música porque mirá, se nos está yendo el programa y no, nada de música, pura cháchara, claro, esta gente. Fuimos para Chile, viajamos por allá. Tremenda. Bueno, vamos a meterle otra cosa divertida. El tema que había pedido Rubén no quiere andar. No sé, anda la videollamada, anda la transmisión, pero no se quiere bajar el tema. Así que ahí está sin sonar. Cuando se pueda descargar, lo pasamos. Ahora vamos a escuchar... este ya lo habíamos pasado. Espera, no me apoye ahí que se va... A ver, ahí está. Ahí bajé el volumen. Espera, vamos a ver. ¿Qué vamos a escuchar? Díganme ustedes. Tecleando Chamamé Maceta. A ver. Soledad en Puerto Aysén. ¡Apa! Ese podría ser para Dominga, ¿eh? En Puerto Aysén es acá, del otro lado, en Chile. ¿Sí? Vamos a escuchar ese entonces, ahí como si estuviera acompañando a la Dominga allá en su visita por Chile. Ahí va, Soledad. A ver si suena. Ahí está. Tanto apretar el dolor. historias no contadas. Bueno, ahí estaba un temita de la Sole que le gusta a Dominga en Aysén, en Chile. Bueno, y ahora vamos a meterle más música, que tanto, ¿no? Le ponemos otro tema que estuvimos mucho tiempo charlando y poco, poco de música, así que ahí, por sugerencia de Roxy, le vamos a meter este temita, a ver qué parece. Lo que estaba viendo es que ahí a vos y a mí, Fabián, ¿sabés cómo nos dicen? Me había dejado pelado. No. Me ofendieron. No, pero ¿sabés cómo nos dicen en Chile? Guatones. Ah, guatones. Qué guatón que sos, profe. Sí, yo soy guatón. Y yo sordo. Bueno, ahí va. Para el sobrino de Dominga, para la cuñada, para todos, ahí va un poquito. Esto pedido por, justamente por Rosy. Ahí va, mirá, ¿qué tal? A ver. ¡Eso! ¿Qué tal la cuequita? La consentida, ¿eh? Ahí, a me cansé, de estaba bailando, zapateando, me cansé. ¿Te quedaste...? Sí, bueno, quería bailar todavía. ¿Le bajaste como un centímetro a la suela? Sí. Mire, con taco alto, amigo, se me gastó. No quedó nada. Bueno. Mirá, tengo un plan trabajar allá, afuera. ¿Cómo? Un plan trabajar. Uno que va con escobilla. Che... Justo antes de la llamada de Dominga, sí, estábamos contando de la tarta. Una tarta que se hace fácil, sí, la masa, y que además permite que uno hace el doble y guarda en una bolsita en la heladera y al día siguiente, la semana siguiente, cuando quiere... Y rallar dos zanahorias. Hacer tarta... Esperá, yo te cuento la masa, sí, que me acerco acá a Mirta para que la repita porque es muy fácil. Mientras ponemos en un bol, ¿qué hay que poner? 3 cucharadas de harina, 10 cucharadas de harina, 10 cucharadas de aceite, 10 cucharadas de agua y después hay que misturarla toda, echarle un poco de sal, misturarla toda, amasarla toda. ¿Y cómo queda la masa? ¿Queda pegajosa? No, queda re linda para hacer tarta especial, para eso es. Si uno cuenta bien las cucharas y no acá como el compañero que le erró, pero sí. Quedó... Claro, le puso 20 de harina y 10 de aceite, 10 de agua y falló la receta. No se enoje. El profe tuvo la culpa. siempre el profe tiene la culpa. Sí. Bueno, pero después la mezclas con una cuchara y al toque se hace una masa que parece una plastilina casi, porque no se pega, es bien, se moldea bien. Sí, hay que mezclarla bien y revolverla bien con la cuchara y después hay que amasarla un poquito y queda re linda, blandita, ni se pega en las manos, ni nada, ni en la fuente se pega. No hace falta ni ponerle aceite a la fuente, nada. Nada, ni aceite a la fuente, nada, porque queda muy linda la masa. Bueno, eso se mete al horno primero, sin relleno, sin nada, se mete un ratito al horno para que se cocine un poco la masa. Después se saca y ahí, Fabián, te deja de bostezar. Llego sueño ya, he hablado de comida, me agarró sueño. Fabián, y ahí vos decías... Rompí los huevos. Sí, eso. Eso. Primero rallás dos zanahorias, sí. Después... El queso, cortar el quesito. Pero no, ¿qué hiciste recién? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Rompí los huevos. Rompiste los huevos, sí, los batiste. Lo batí. Bien, y después lo mezclaste con la zanahoria. Sí, se mezcla todo completo, sí. ¿Y qué más además de zanahoria tenía? Otro cortadito. Sí. ¿Cómo que se llama el coso largo ese? No, ese era el otro, esa era la otra tarta. Pero sí, esta de zanahoria, tenías dos zanahorias ralladas, sí, y dos dientes de ajo, de ajo picadito. Sí. ¿Queso? Y después, claro, después eso lo mezclas, sí, con el huevo batido, sí, que pusimos tres huevos. Sí. Un montón rompiste. Sí. Y ¿Cómo rompeo, profe? Sí. Y después de eso, mezclaste con la zanahoria, el ajito, sí, un poquito todo de sal, lo pusimos arriba de la tarta, sí, y le pusimos quesito. Sí. ¿Y después? Después se metió al horno, se calentó bien, se tostó bien, se hizo bien y se comió bien. Se comió bien. Muy rico. Hoy terminé de comer. Mira, porque se llevaron tarta, sí, estaba buenísimo, para terminar de, sí, comer en casa. Todavía me quedó una porción. Mirá, ¡fua! Comí poquito hoy. Che, y la otra era de puerro, porque de estaba puerro, barato el puerro. Eso, no me acordaba, el puerro. Resulta que iba a comprar cebolla. Sí. Y la cebolla, 450 pesos el kilo. Sí. Está loco. Y le digo, ¿y el puerro cuánto está? 100 pesos el kilo. Venga el puerro. Más barato el puerro. Las tartas esas, lo bueno que tienen es que le metes lo que tenga. Sí, te, sí, sobraron verduritas hervidas de anoche. Sí. Las metes así, le tirás un poquito de queso o un huevito y listo. Y las metes al horno y listo. Y eso, llevan 10 cucharadas de harina, no es nada. 10 cucharadas de harina, 10 cucharadas de aceite. Lo voy a hacer un día en mi casa, a ver si me sale. Y lo otro que había dicho Mirta al principio es que a una, sí, de las masas, porque hicimos dos tartas bien, sí, grandes, sí, a una le metimos semillita de sésamo. Sí, la otra harina... La otra hicimos, sin semillita, sí, sin nada. Sí. Pero la semillita le da un gustito, ¿no? Sí. Está Nos muy vamos. Buena. Mirá, pasó la hora. Bueno, Mirta, te dejo el micrófono para saludar. Yo me voy a ir a operar la radio. Te dejo. Hasta la semana que viene. A vos, un gusto, Dominga, Albertina, allá la compañera, Rubén, Fabián. Yo no te quiero, chao. Yo saludo a todos, chao, chao. Y ya me voy a operar ahí a cerrar el programa. Bueno, con esto los despedimos y bueno, muchos saludos a la audiencia, a todos los que lo están escuchando, como dije la primera vez. Así que estuvo muy lindo todo y... Saludo a mis compañeros acá, a Fabián, a doña Albertina, que estamos acá, al profe primeramente, a nuestro hermano, a Rubén también, que está con nosotros. Así que, bueno, saludo a todos iguales, a todos los que están en la radio, los que lo están escuchando, los que no lo están escuchando igual, algún día lo van a escuchar. Así que un saludo a mi familia, si me están escuchando, a mis hijas, a mi esposo, porque por ahí ellos les llevan el teléfono para que le escuche, así que muchos saludos para todos, un beso y un abrazo para todos. Bueno, yo me despido también. Muchas gracias al profe por todo lo que hace por nosotros. Y también saludo a las familias de los compañeros. Contenta porque está Rubén de nuevo. Que en cualquier momento nos vamos a bailar unos chamames. Así que... Ponete los tacos altos nomás. Sí, no. Bueno, muchas gracias por todo y un saludo a las hijas de mi compañera Mirta, que las conozco todas de chiquitas, así que las saludo a todas. Y bueno, muchas gracias por todos. Compañero, despídase. Qué voz, Bueno, la verdad que era medio flojito para venir a la escuela, pero bueno, no, porque era problemas familiares, el profe, bueno, ya lo había comentado un poquito y eso, y bueno, ya me queda poco para poder viajar a Bariloche. Tenemos que ir a una cámara GC, bueno, para ver el tema de mi hijo. Y bueno, pero voy con fe, voy con tranquilidad, pues yo sé que esto se va a resolver pronto. Y bueno, y gracias a ustedes por el apoyo, que cada tanto el profe igual estoy mandando mensajitos. Y bueno, si Dios quiere, el 2 o el 3 ya estamos viajando para Bariloche para hacer todo esto allá. Así que bueno, esto solo voy a estar mandando por WhatsApp para que sepan que bueno, va a salir todo bien, porque yo sé que tengo fe y bueno. Y bueno, y con tranquilidad, porque se va a hacer las cosas bien. Así que bueno, gracias a usted, profe. Bueno, gracias a Fabián, que también hizo cada tanto. Fabián, cada tanto lo encontramos por ahí, bueno, charlamos. Y bueno, y a Doña Mirta, que bueno, va a salir todo bien. Así que bueno, con tranquilidad y buena fe, como yo le digo, sí, mire, yo sé que hay un Dios que va a ser el milagro para que mi hijo vuelva a estar conmigo, así que bueno. Y en fin, confiar en Dios y bueno, y Dios va a hacer la obra. Así que muchas gracias y bueno, lo veremos la próxima. Despídase, profe. Yo ya me despedí. Ah. Solo voy a leer un mensajito que llegó que decía: pónganle música a Fabián para que no se duerma. Ah, ¿quién será? Ah, no sé, ahí. ¿Conocido? Te mandan a bailar. Ah. Bueno, despedite, Fabián. Yo me despido de toda la comarca Niña. Y también un saludo a mi hermano, que se mejore pronto, que sigue jodido nomás. Un cuñado mío también, que no puedo viajar ni un lado ahora, pues está jodido de salud. Así que le mando un saludo a todos los que me conocen. A la directora también de la escuela. A Javier y a todos los que me conocen. A todas las miradoras. ¿Viste? Tengo un montón de miradoras. Claro, seguro. El otro día me mandaron saludos de allá en Machinogado, ¿viste? Mirá, me escucharon. Acá dicen: muy muy lindo el programa, me entusiasmé escuchándolo y no estoy haciendo la tarea. Saludos a todos, manda Rosy. Le mandamos un saludo y hace la tarea, Rosy. Eso, si no te vamos a poner penitencia. Bueno, nos fuimos. Chao, hasta la próxima. Nene, a todos, chao, profe, gracias. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que se vaya, por cierto, en un instante.